Desde la Radio Municipal de Archidona apostamos por tu salud. Hoy es un día muy especial, el Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como medio para aumentar la concienciación global sobre la diabetes. Es una oportunidad perfecta para dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección que se encuentra en constante aumento en todo el mundo. ¿Qué es el Día Mundial de la Diabetes? El Día Mundial de la Diabetes es la campaña de concienciación sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en todo el mundo. En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la resolución en diciembre de 2006, el Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un Día Oficial de la Salud de la ONU. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará en esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento. ¿Cómo comenzó todo? El Día Mundial de la Diabetes fue introducido por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 ante el preocupante aumento de la incidencia de la diabetes alrededor del mundo. Desde entonces, el evento ha aumentado en popularidad cada año. ¿Cuándo se celebra? El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada 14 de noviembre. Fue escogido esta fecha siendo aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Best coincidió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. Mientras muchos eventos se desarrollan durante alrededor de ese día, la campaña se desarrolla a lo largo de todo el año. ¿Dónde se celebra? Se celebra en todo el mundo. El Día Mundial de la Diabetes reúne a millones de personas en más de 160 países para aumentar la concienciación sobre diabetes, incluyendo niños, adultos afectados por la diabetes, profesionales sanitarios, individuos con poder de decisión en materia sanitaria y los medios de comunicación. Numerosos eventos locales y nacionales son organizados por las asociaciones miembros de la Federación Internacional de Diabetes y otras organizaciones vinculadas con la diabetes, profesionales sanitarios, autoridades sanitarias e individuos comprometidos con la diabetes. El Día Mundial de la Diabetes une a la comunidad mundial de la diabetes produciendo una voz potente de concienciación sobre la diabetes. En España, la Sociedad Española de Diabetes y la Federación Española de Diabetes son asociaciones miembros de la Federación Internacional de Diabetes. Ese es un mensaje de conocimiento y prevención de la salud que enviamos desde la Radio Municipal de Archidona en el 107.4 de FM.